hacía felicidad. Aquella poesía, la trattoria, nuestra libertad. Hotel de dos estrellas, una botella y aquel adiós. Chao, amor mío, chao, amor mío, una noche más. Chao, amor mío, suave escalofrío, cuando volverá. Espera de aquel año.